Se va mi amor, se acrecienta mi sufrir. Ya me voy pa' los plantíos a llorar mi soledad. La balsa de regresar y traerá felicidad. Se va la balsa, se va la balsa, se va la balsa, se va mi amor. Se va la balsa, se va la balsa, se va la balsa, se va mi amor. ¡Uy! ¡Esa! Voy pa' los plantíos a llorar mi soledad, la balsa de regreso.